La Retaguardia produce Oral y Público. El programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Oral y Público. Estamos en el programa del Instituto Espacio para la Memoria, como bien decía Diego Corbalán desde la apertura que tiene este programa. Y estamos en un día más que especial para quienes hacemos este programa que data sobre los juicios por los crímenes de lesa humanidad, porque es el cumpleaños de uno de nuestros compañeros. Víctor Basterra, sí, Víctor Basterra, cumpleaños, sí, exactamente. Y bueno, y además nosotros, ustedes saben que estamos haciendo el programa en el Instituto Espacio para la Memoria y de repente se abre la puerta del estudio y nos toman el estudio. O sea, empieza a entrar gente con una torta. Y hay una torta para Basterra. Y toda la gente cantándole. Bueno, si lo hubiéramos querido preparar no hubiera salido mejor, pero en el momento que estábamos empezando con esto, los saludos para Víctor Basterra, que hoy cumple años, y es el mejor comienzo para este programa. A ver, acá, bueno, están las chicas, está Cecilia, está Ricardo, vino Ana María, está Osvaldo del área de transmisión, está con nosotros Lorena, la veo acá, a las chicas, a Leticia del Centro Clandestino Automotores Orleti, María Rosa Gómez, en fin. Bueno, toda la gente que vos estás nombrando, en general, de alguna u otra manera, ayuda también, contribuye, sí, a que todos participan en la producción del programa. Exactamente, exactamente. Ah, y Miguelito sosteniendo la torta, como no podía ser de otra manera. Y lo queremos tener a Víctor por ahí, pero bueno, empieza a recibir regalos. Ya va a estar con nosotros. Sí. Bueno, estamos... A ver, le regalaron una cajita que dice algo de wine, pero no sé, sí, qué es. No sé. Algo para poner. Me imagino, lo conocen. El que le regala eso lo conoce. Bueno, ahí están a Víctor. Todos. Bueno, a ver, ahora, venga para aquí, Basterra. Víctor Basterra. No se vaya wine. Venga, Víctor. Venga, Basterra. Venga. Ahora, háblenos aquí. ¿Qué pasó? Minuto. Yo le aseguro que nosotros sabíamos que había una torta de por medio y no sabía, todo, pero no sabíamos que la apertura del programa iba a ser esta. Nos ha salido así y de la mejor manera. ¿Cómo anda? Feliz cumpleaños. No, sorprendido y gratamente sorprendido. Bueno, es... Sí, no, ando bien. Jodido con los achaques de 67 años encima. Y 67 años. Creo que bastante intensamente vivido. Así que bueno. Pero satisfecho de lo... No, de lo que todavía falta por hacer. Ya veo, por lo menos empecemos por comer la torta, abrite el wine. Víctor, para la gente que labura en lugares donde hay mucha gente trabajando, como es aquí en el Instituto Espacio para la Memoria, no siempre se dan estas circunstancias de que todo el mundo se presta como una fiesta, como para, o a un homenaje, muchos, las oficinas pasan estas cosas, ¿no? Algunos se hacen boludo, y ahora es el cumpleaños de Basterra y viene todo el mundo acá. ¿Qué implica el instituto para vos? Para vos en lo personal, digo. Soy uno de los integrantes más antiguos del instituto, del consejo directivo. Creo ser uno de los, quizá el más antiguo, ¿no? Porque en el caso de los... de los entrecomillados, como dice Venus, uh-huh, que es justamente uno de los integrantes del consejo directivo, uh-huh, que se le llama Venus Smukler, que se le llama los notables. y somos seis. Soy el más antiguo, esa es la única jactancia que me puedo dar. Y después esto es una construcción colectiva. Y es una linda idea que se desarrolla con muchísimas aspectos adversos en muchos aspectos, ¿no? Valga la redundancia. Y que es un desafío permanente. Y a veces a la edad de uno le pesa un poco, pero cuando uno está en el camino tiene que remar. Uh-huh. Tiene que caminar y trazar cosas y acompañar, fundamentalmente acompañar y aportar alguna cosita para resolver algunos problemas. Uh-huh. Pero es una interesante apuesta colectiva, yo siempre lo remarco, que no está casada con ninguna partidocracia. Tiene una idea de independencia muy muy muy firme, por lo menos en lo que uno interpreta, y defiende también eso, ¿no? Y además hay, se supone que uno tendría que moverse en una especie de territorio de construcción de institucionalidad. Y es muy difícil eso en los tiempos que corren porque existe mucho individualismo, ¿no? Y la institucionalidad significa dar cuenta de todos, respetar determinados estamentos, sin miedo, ¿no? Simplemente con el respeto elemental que a uno le da la humildad, pero también el naides más que naides, ¿no? Esa, uh-huh, esa especie de horizontalidad, pero que está, digamos, reconociendo el lugar del otro. Lugar del otro, y esa es una rara y difícil construcción en tiempos como los que se ha dado una cultura, se impuso una cultura justamente producto de la dictadura y el neoliberalismo, que hizo justamente el individualismo como elemento prioritario de la cosa, y además la falta de la cultura del trabajo, del respeto, de la solidaridad, y eso tiene que estar presente y que reconstruirlo. Por eso yo muchas veces hablo del hilo y atar los hilitos de la historia para hacer un hilo largo entre todos, ¿no? Y esa es una tarea, no es fácil, digamos. Bueno, Víctor, en nombre de este grupo de trabajo que conformamos con Silvina Manguía, con Beatriz Luque, que hoy no está y que tuvo también su jornada más que especial la semana pasada con la colocación de la baldosa allí en el Nacional Buenos Aires, donde está su hermano como uno de sus nombres y como uno de los desaparecidos de allí, de María Eugenia Otero y mío, feliz cumpleaños. El mejor cumpleaños que te podemos regalar es hacerte laburar, eso lo lamento, pero... Brillante equipo que me siento orgulloso de integrar, en serio. Gracias. Lo digo en serio. Bueno, vamos a tener el gusto, el placer de siempre, de cada vez que podemos charlar con él, y lamentablemente son muchas, digo lamentablemente porque cada vez que hablamos con Adolfo Pérez Esquivel es porque hay algún conflicto, alguna de estas cosas en las que él está peleando permanentemente, entonces muchas veces lo tenemos que molestar en los diferentes programas de La Retaguardia, pero... En este caso, y tratándose de Oral y Público, del programa del Instituto Espacio para la Memoria, del cual él es integrante del Ejecutivo, es un placer doble. Lo saludamos a Adolfo Pérez Esquivel. ¿Qué tal, Adolfo? Bienvenido a Oral y Público. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. bien, muy bien, muy bien. Aquí con Víctor Basterra, con Silvina Manguía, sí. Con ganas de que nos cuente a propósito de este mural. A ver, perdón, yo quizás quede al aire y lo asumo como un ignorante, pero uno te tiene como luchador, yo no te tenía como muralista. El compañero no solamente es muralista, sino que es arquitecto de la vida. ¿Estás de acuerdo conmigo, compañero? Habla Víctor Basterra. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, yo en realidad soy artista. Lo otro, bueno, uno asume compromisos en la vida. Para mí el arte también es parte de toda la lucha, de toda esta construcción social que tenemos que hacer. Uh-huh. Bueno, el mural es un regalo que le hago a la comunidad de la Santa Cruz, sí, ahí a los pasionistas, porque es una comunidad que ha aportado muchísimo, y no estoy hablando a partir del 76, sino del año 74, 75 hasta ahora, ¿no? Y es una comunidad que, como ustedes saben, ahí desaparecieron las hermanas francesas, uh-huh, también Cariaga, sí, y otras madres, ¿no? Uh-huh. Y es un lugar donde momentos que estaban todas las puertas cerradas, ellos tenían las puertas abiertas, solidarios, lo mismo que la Facultad Teológica Evangélica Elizabeth en la calle Camacuá en Flores, sí, la Iglesia Metodista también. Pero ahí en el mural está representado Federico Pagura, el obispo de la Iglesia Metodista, que trabajó mucho con los refugiados chilenos, el caso del rabino Mayermeyer, sí, un nombre que la comunidad Betel trabajó muchísimo en defensa de los derechos humanos en los momentos más duros, más difíciles. Y después está Jaime de Nevares, el hermanito de la fraternidad de Foucault. Y el tema central de mural es Emaús, cuando Jesús camina y se encuentra con dos compañeros ahí que no lo reconocieron, y los compañeros que están en el mural, uno es Angelelli y el otro Carlos Mujica. Uh-huh. No, después están las hermanas, la Virgen, en lugar de esa Virgen es estática, está amasando el pan, y es compartir el pan, cuando parte Jesús el pan, dice lo reconocieron, entonces dice lo reconocieron a partir del pan, y hay muchísimos personajes, los chicos del pueblo, las madres, lógicamente, las grandes movilizaciones, y ahí aparecen dos personajes que ni bien se los diga, ustedes lo van a recordar, uno es Mendieta, el perro, uh-huh, y el otro, pero hoy, antes de presentar el mural, pero ya la dibujé, es a nuestra filósofa vernácula, Mafalda Quino. Estamos, vos sabés, estamos viendo una especie de afiche, una réplica, sí, de la obra, y estamos tratando de reconocer y de buscar a cada uno de estos personajes que has nombrado, tan cercanos a nuestra historia y a esta lucha por preservar la memoria en cada uno de estos lugares, ¿no? Y la verdad es que una hermosa, hermosa obra, y además con este símbolo que decías vos, de que esté en la iglesia de la Santa Cruz, que le da un, sí, valor, sí, mucho más importante, seguramente. Bueno, sí, quería hacerles un reconocimiento a tanta lucha, a tanta solidaridad y esfuerzo, y bueno, se me ocurrió hacerles el mural. He hecho murales mucho más grandes que esto, ¿no? En la Catedral de Riobamba, en el Ecuador, en Pucahuayco, en muchos lugares del mundo hay trabajos como el Paño de Cuaresma, que me lo encontré hasta en Japón, ¿no? Ahí el Paño de Cuaresma, lo que hicimos, mi señora compuso la música, y hicimos el Vía Crucis latinoamericano, y prácticamente está por todas partes del mundo ese Paño de Cuaresma, ¿no? Y bueno, son cosas que uno las ofrece así fraternalmente a todos aquellos que lucharon, que hicieron algo por la vida, por la humanidad, por nuestros pueblos. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo te llevó la obra? Y 2 años aproximadamente, sí. Uh-huh. Todavía no lo terminé, ¿no? Pero bueno, ya está como para presentarlo públicamente, lo quieren hacer hoy, junto con eso vamos a estar en una mesa para hablar sobre el juicio de la ESMA. Ahí hay varios que fueron desaparecidos en la Escuela Mecánica de la Armada. Uh-huh. ¿No? Está el hermano de la fraternidad de Foucault, Mauricio Silva, que era barrendero y que, bueno, también es uno de los tantos desaparecidos. y están ahí muchísimos personajes muy queridos como Jaime Nevares, ¿no? Un hermano que siempre está muy presente en mis cosas, en mi vida, ¿no? Y bueno, es un recorrido de la historia de nuestro pueblo, esto de hacer memoria y de poder construir, como también hay muchos de los hermanos de la comunidad, los pasionistas, que en ese entonces algunos ya no están físicamente, pero que estuvieron muy presentes en toda la lucha, en todo el trabajo que se ha realizado en defensa de la vida. Y bueno, entonces simplemente es lo que podía hacer y entregárselo como un testimonio y un compromiso. Se van a sorprender también que la República no está arriba en la pirámide de Mayo, sino que está junto con las madres. Ajá, sí. Es, no es esto. Es cierto. Y está. Sí, después está el collage, son collage, porque no podía poner todos los personajes, pero ahí hay, están los collages de gente, de compañeros, de militantes de América Latina, del Martirologio, de mucha gente, entre ellos Monseñor Romero. Sí. Y ahí, de ahí hasta Costeque y Santillana están. Sí, están. Entonces están en collage. Claro. Pero, bueno, espero que esto. Me acuerdo siempre de que en las catedrales góticas, en las representaciones que tenían las esculturas, le llamaban el Evangelio de Piedra, ¿no? Y esto es, también es una especie de recorrido de los mártires, de la vida, de la lucha de los pueblos, así a nivel ecuménico, ¿no? Uh-huh. Donde hay no solo cristianos, judíos, hay agnósticos también, y creo que todos han luchado por la vida, por la dignidad de la persona y de los pueblos, y por nuestro pueblo, ¿no? Me parece que lo que está bien retratado en esta obra es esto que vos llevas adelante en cada uno de los actos en los que estás. Digo, está unido los luchadores de la historia, digamos, de aquella época, de los 60, de los 70, bueno, ni hablar de casos como el de Jesús, que viene de un poquito más atrás, y unido con los luchadores de estos últimos años de la historia de la Argentina, como para trazar ese puente entre memoria y derechos humanos manos de hoy, ¿no? Y a propósito de eso, te quiero preguntarte cómo analizás, cómo definís este momento de juicios. Del juicio, bueno, eso por lo que venimos luchando siempre, ¿no? El derecho de verdad y de justicia, porque sobre la impunidad es imposible construir una democracia. Llegamos a esto, me parece que es un paso importantísimo para el país. Pero también, mira, yo viajo por todas partes del mundo. La Argentina es el único país que a través de la justicia federal logra el juicio de crímenes de lesa humanidad. Lo que fue Nuremberg, como le dicen los alemanes, los juicios en Tokio, en la ex Yugoslavia, fueron tribunales ad hoc. En este claro. caso no, son tribunales federales. La justicia ordinaria, ¿no? En la justicia ordinaria que ha llevado estos procesos y que son un ejemplo, el país está sentando jurisprudencia. Nosotros, bueno, en la época que fue el juicio en España con el juez Garzón, bueno, ahí está condenado Silingo, pero también nosotros hace ya algo más de cinco años llevamos a la Audiencia Nacional de Madrid el juicio que sigue hasta el día de hoy, que es de las masacres del genocidio de Ruanda y el Congo. Que aquí en Argentina no se habla nada, ¿no? Pero es un juicio que lo hicimos a partir de esa apertura de la justicia internacional, y en la Audiencia Nacional de Madrid seguimos con el juicio a los genocidas. Creo que la Argentina en este sentido abrió muchos espacios de la jurisprudencia internacional y esperamos que eso siente precedentes. Seguramente está siendo así, hay muchas muestras, ¿no?, de que está tomando esto de una manera especial, incluso esto que sucedió, que se conoció esta semana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abriendo sus archivos para que se pudieran sumar a la mega causa de la ESMA que lleva adelante el juez Torres, implica que también hay un reconocimiento internacional a lo que logramos aquí desde la lucha de tantos años, a lo que lograron. En realidad, ustedes que vienen de muchos más años luchando y poniéndole el cuerpo a la lucha por los derechos humanos, seguramente hay un reconocimiento bastante más que claro. Sí, creo que los derechos humanos tenemos que tomarlo en su integridad, lo que fue antes del 76, lo que es ahora, ¿no? Y se abrieron instancias muy importantes. Nosotros venimos trabajando mucho para la constitución del Tribunal Penal Internacional, es decir, la reforma de los estatutos de Roma sobre los problemas de medio ambiente, ¿no? Los problemas ambientales, lo que se está provocando hoy a escala mundial, la destrucción ambiental y las consecuencias para toda la humanidad. Así que la lucha, es decir, el trabajo no se detiene. Seguimos trabajando intensamente también en aquellos países que están requiriendo de todo el trabajo y todo aquello que podamos hacer y construir nuevas posibilidades. Y ahora estamos pensando también en la democratización de las Naciones Unidas. Lo único que a nosotros, por lo menos a mí, nunca me va a pasar es aburrirme. Ahora, Adolfo, las figuras que en general son reconocidas como por haber recibido el Nobel de la Paz, en general lo hacen por alguna actividad en especial y como que centran su labor en ese espacio por el cual han recibido el reconocimiento del Nobel. En cambio, en tu caso es marcada esta diferencia de que como que estás presente en las luchas de hoy, no solo en las luchas que vienen desde ayer. ¿Por qué? Yo siempre trabajé los derechos humanos desde su integridad, ¿no? Trabajamos con los chicos en estado de riesgo social que viven en la calle, en aspecto educativo. Si acotamos los derechos humanos a una época, estamos perdidos, ¿no? Debe ser integral y debe ser un trabajo mucho más profundo porque tiene que ver con la construcción democrática como valores indivisibles, ¿no? Los derechos humanos no se agota en la época de la dictadura. Y esto es lo que a veces no se entiende. Uno comprende que hay organismos que nacieron a partir de la época de la dictadura militar, respetable, que ahora ven cumplidos sus objetivos. Pero los derechos humanos tenemos que tomarlo. Nosotros venimos trabajando desde el año 60, no es que comenzamos a partir del 76. Y bueno, seguimos trabajando en esa misma dirección. No, trabajamos, primero somos un organismo latinoamericano, internacional, y tenemos responsabilidades que hemos asumido junto a los pueblos. Y bueno, también el arte es parte de todo eso, porque lleva un mensaje, lleva una lucha, lleva las ideas, una espiritualidad también, que a mí me marca muy fuerte esto, ¿no? Y tratamos con esto de dejar un mensaje para las generaciones presentes y futuras. Claro, sí, el valor de una canción, de una letra de una canción, de una imagen, muchas veces explican mucho más y llegan más directo al corazón de la gente que muchas de las palabras que podamos utilizar nosotros en un programa de radio o documentales que se puedan hacer, ¿no? El valor del arte es ese, que seguramente la línea de llegada es mucho más directa al corazón. Así es, sí. Entonces, uno que tiene la posibilidad de otros lenguajes, de otra forma de comunicación, tenemos que utilizarlo. Mi señora lo hace con la música, y yo lo hago con la plástica o con la letra, con la palabra, ¿no? Con la palabra. Tratamos también de de transmitir y de dejar algo que pueda aportar a la conciencia de nuestro pueblo. Adolfo, queremos agradecerte este paso por Radio Público, por el programa del Instituto Espacio para la Memoria. La verdad es que por esto de la lucha permanente tuya y que hace que muchas veces tus horarios sean complicados, tuvieron que pasar casi que 60 programas para que pudiéramos charlar contigo, pero la verdad es que si hacemos un programa sobre los juicios por lo que ocurrió con el terrorismo de Estado, si hay una persona que no debería faltar, sos vos, así que estamos cumpliendo con esa parte. Te saluda Víctor Basterra y te agradecemos que hayas pasado por aquí. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Bueno, Silvi, a ver, este mural del que estuvimos hablando está en la Iglesia de la Santa Cruz. Me parece que viene perfecto que aprovechemos la ocasión para reiterarle a la gente dónde queda ese lugar tan emblemático de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Sí, el mural se encuentra colocado en una de las paredes de la Casa Nazaret, en Carlos Calvo 3121, al lado exactamente de la iglesia. Uh-huh. Sí, y se pensó en el camino de los 50 años como parroquia Santa Cruz, que también está cumpliendo este año ese aniversario. Uh-huh. El mural se llama y lo reconocieron a partir del PAN, así que cuando estén por la iglesia Santa Cruz, bien vale la pena recorrer Casa Nazaret y poder verlo y apreciarlo. La Casa Nazaret sigue siendo hoy en día un espacio abierto para la lucha social y política. Recuerdo particularmente en el momento álgido del 2013, cuando fue el asesinato de Costequi y Santillán del 2002, perdón. En la semana posterior hubo allí una mega reunión de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales y políticas que generaron la marcha del día después, que se acuerdan que fue una manifestación, esos años eran una manifestación permanente, ¿no? Todo el tiempo. sobre ese tema hubo, digamos, una gran movilización. Sí, que se organizó ahí fue cuando también sucedió la muerte de esos tres chicos en ese bar y en Alfloresta, en esos días, así. Claro, después. Eso fue el 19. Claro. Eso fue la semana posterior al 19 y el 20 de diciembre del 2001. Claro. ¿No, Eugé? El 29 de diciembre de 2001. Claro, exactamente, en pleno momento. De hecho, estaban viendo en la tele las imágenes del 20 de diciembre, los asesinatos del 20 de diciembre, ahora sí. Los chicos se quejaban y el policía terminó asesinándolos. Sí. Bueno, este mes se cumplen 10 años del 19 y el 20 de diciembre del 2001, ¿sí? 10 años. Me parece que es un buen momento. Nosotros no somos muy afectos a los números redondos y a este tipo de análisis que parten desde ahí, pero me parece que es un buen momento Lo que pasa es que eso se le dio mucha, digamos, tomó trascendencia en estos últimos días. Al tema de los indignados y toda esa historia, justamente después de 10 años se repite con esa especie de periodicidad extraña que tiene la existencia humana en los acontecimientos, fundamentalmente de reclamos y de respuestas duras por parte de los gobiernos, de los poderes, digamos. Decían los carrancistas que con ellas no mataban. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban. Y decían los carrancistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar, engrosan las filas de la rebelión. Sangre piden, mi sangre les doy por los habitantes de nuestra nación. Gritaba Francisco Villa, donde te hayas dado. Bueno, Víctor, hacía mucho que no escuchábamos música y elegiste esto. Contame qué elegiste y por qué. No, esta canción es una vieja canción de la Guerra Civil Mexicana. Y yo de alguna forma estaba imbuido de esta canción en otras épocas, así como estaba de muchas canciones que eran también contestatarias y revulsivas, como A Desalambrar, bueno, tantas canciones de Biglietti, de la Guerra Civil Española, que yo cantaba en las tomas de fábrica y todo eso. Y me acordé de esta canción porque también la cantaba, pero había una parte, que en la última parte que acá está dice, cambiada acá, por, ¿no?, los habitantes de nuestra nación, sí. Nosotros decíamos por los explotados de nuestra nación. Sí, esta versión que encontró Euge es de Miguel Aceves Mejía. Es un cantante, un viejo cantante que tuvo mucho mucho éxito, hizo muchas películas, tenía un mechón blanco acá raro en el jopo, Miguel Aceves Mejía. Uh-huh. Y no, ese cambio me llama la atención. Él era un hombre del sistema, era del PRI, él. Claro. Bueno, pero estas cosas son usuales, ¿no? No olvidemos que la Revolución Mexicana fue una revolución congelada. Mm. O sea, se detuvo todo y no avancemos más. Claro. Hasta acá llegamos y después desvirtuemos todo. Uh-huh. Uh-huh. Yo me pongo tan rígido en muchos aspectos de la memoria y de la reflexión y del respeto y del recogimiento cuando voy a los sitios de memoria, porque para mí tiene una trascendencia especial. Uh-huh. Y además me molesta cuando se cambia el sentido, y porque yo noto que ese sentido se va desviando hacia la, digamos, a la boludización del tema. Uh-huh. O sea, acá tiene otro nombre, ¿no? Como se dice, cuando se le hace like. Claro. Se lo comienza a hacer like. La banalización. La banalización. Sí. Se va perdiendo la esencia de la cosa. Y nosotros, claro, vivimos una situación de extrema crueldad para el conjunto de la sociedad, para cambiarlo culturalmente. Y lo cambió culturalmente. Ahora se está retomando algunos hilos de nuevo de los viejos principios, de los viejos valores, para empezarlo a instalarlo de nuevo, del valor de la solidaridad, de la palabra, del compañerismo, uh-huh, la cultura del trabajo, la sensibilidad que tiene que haber para que una sociedad se articule junto uno junto al otro, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente comienza de nuevo a darse un proceso de esta naturaleza, pero son 30, 40 años de, perdonando la expresión, de mierdeo permanente. Uh-huh. Bueno, en el juicio, en la audiencia de ayer, miércoles 30, por lo que sucedió en la base naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y a su vez también en dependencias de la Prefectura Naval Argentina, ayer pude ver a dos de los imputados que estaban presentes en la sala, algunos familiares y la primer testimoniante, que fue Graciela D'Aleo. Ella fue convocada por el tribunal, citada para contarles a todos acerca de tres compañeras que ella vio que eran de Mar del Plata, que habían estado, que estaban en la sala, estaban en la sala de embarazadas. Uh-huh. Y fue ella testigo de sus nacimiento de sus hijos. Uh-huh. Entonces habló de las historias de Susana Pegoraro, de Liliana Pereira y de Patricia Mancuso. Claro, esto que había contado Friele la semana pasada, que justamente tenía que ver con que iba a haber testimonios de gente que no había estado cautiva en Mar del Plata, sí en la ex ESMA, pero que había sido testigo de traslados a la maternidad, entre comillas, ¿no?, que tenía la ESMA. Sí, son historias que yo creo que está bueno no acostumbrarse, ¿no? Porque es, uh-huh, volver otra vez sobre la necesidad de justicia para con las compañeras que están detenidas desaparecidas, para con sus hijos que algunos fueron reconocidos y recuperados, pero en el caso de uno de ellos no. Uh-huh. Y Graciela comentaba esto, que ella el 18 de octubre del 77 fue detenida ahí en el subte, en la estación de subte a Coite, llevada a la ESMA, y a mediados de noviembre ya tuvo su primer contacto con estas compañeras, o con una de ellas al menos, allí con Susana Pegoraro. Graciela ha terminado su testimonio cerca de la una de la tarde y puso a disposición del tribunal otros testimonios que había dado a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Desde el retorno a la democracia para acá, había testimoniado en el 2005, lo hizo ante la embajada de, no recuerdo si fue ante la embajada alemana o Italia, en el juicio Italia, porque Susana Pegoraro fue detenida con su padre. Víctor, ¿vos te acordás de ellos? No los conocí, pero sí tengo noticias. Habían sido Pegoraro, habían estado en... eran habitantes del lugar donde yo habito habitualmente, de La Plata. Uh-huh. Ah, y también ella referenció a algunos represores que después fueron conocidos con los nombres y se encuentran procesados, como Carlos Gaitán. Era uno de los Pedros, que se llamaba Pedro Bolita, y así pudo enumerar a otro más, como Héctor Antonio Febres. Que es la persona que todavía no sabemos, aunque podemos presumir que murió antes del día de la sentencia, ¿no? Que, exactamente, era este. Fue, todavía no sabemos si fue un asesinato o no, aunque... Por lo menos fue facilitada toda la tarea como para el tipo poder hacerlo o que lo hagan. Uh-huh. Fue facilitada porque en ese momento los jueces del tribunal oral que estaban en esa instancia no tuvieron el suficiente, cuidado y para preservar la integridad de una persona acusada de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Claro. Además estaba en una guarnición militar de una fuerza de seguridad, de su propia fuerza, sí, de seguridad, estaba... era en la base de, sí, en la en el Tigre, sí. Ahí hay a dos cuadras del centro de Tigre está una especie de cuartelillo, uh-huh, de prefectura, y ahí murió el tipo. Es una cosa absolutamente absurda, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Él era el que estaba encargado de hacerles redactar las cartas a las prisioneras para que encomendaran el cuidado de sus hijos a sus familiares, ¿no? Un acto muy perverso y muy... Sí, era un tipo que tenía ese Febre, es realmente lamentable, porque era un tipo que conocía muchísimas cosas. Imagínense que ustedes en septiembre del 79, cuando viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el encargado del traslado de nosotros, secuestrados que estábamos ahí en la ESMA, a una isla en el Tigre, que justamente estaba enfrente de un cuartel de prefectura, en esa isla El Silencio, fue justamente Febres. A propósito de eso, Víctor, porque esta semana se conoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desclasificó o terminó de abrir sus archivos de aquella visita que hizo en el año 79 a la Argentina. ¿Vos en ese momento estabas en condición de detenido desaparecido? Sí, en Capucha más precisamente, que era el lugar que uno pasaba de una instancia inmediatamente de la tortura de los gabinetes de tortura, llamémosle así, que eran en el sótano, uno era trasladado a Capucha. Estando en esa condición, hacía 20 días que estaba secuestrado yo, nos trasladan a la isla. Ah, estabas recién llegado. Hacía 20 días, con todo el grupo, que había todo un grupo grande de compañeros. Fue en dos tandas, primero fueron... Pero digamos que todavía no conocías mucho la lógica del lugar. No, había un montón... La lógica, perdón por lo de lógica, ¿no? Sí, no, había un montón el lugar tenía lógica. No, había un montón de interrogantes que no estaban dilucidados para nosotros como prisioneros todavía. Uh-huh. Y de pronto hay un traslado así muy grande que pensamos que directamente íbamos a la muerte. Sí, ¿ustedes suponían eso? Sí, absolutamente. Y bueno, porque los prisioneros más antiguos ya conocerían de... Y ya estaban otra instancia también, porque no estaban en Capucha. Capucha era el lugar donde yo estuve 7 meses, pero era el lugar, lugar donde se decidía la vida o la muerte o la libertad del compañero, ¿no? Uh-huh. Y ahí estaban los compañeros que habían sido, en este caso, hacía poco tiempo que estábamos secuestrados, éramos cerca de 15, 17 compañeros, y fuimos trasladados, menos dos compañeros que no están desaparecidos, el caso de un compañero que nunca lo conocí, y tampoco hay mayores registros de él, pero sí se hablaba mucho de un compañero que le decían Tachito, porque había sido secuestrado por un grupo de mercenarios argentinos en Centroamérica. Uh-huh. Y después estaba Ricardo Sáenz, alias El Topo, que era un compañerazo que nos enseñó mucho de lo que en esa extraña vivencia que teníamos como capuchas, a movernos y a ablandar un poco. Él empezó a ablandar las primeras guardias para que nos permitiera respirar un poco. Uh-huh. Y lo llevan a la isla para evitar justamente la inspección de la comisión. Exactamente. ¿La comisión estuvo en la ESMA? Es muy muy confuso la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ESMA. Nombra así muy sesgadamente que estuvieron en alguna institución militar, pero ellos más que nada estuvieron presentes en las cárceles. En las cárceles. Uh-huh. Con los presos que estaban ahí. Que estaban blanqueados. Claro. Que estaban blanqueados. Pero no, me parece que no anduvieron caminando por los pasillos ni por los sótanos de la ESMA. Uh-huh. Me dio las sensaciones. Está. Y esta situación de que de que ustedes fueran llevados a una isla, ¿cómo era la vida en esos días? ¿Cuántos días estuvieron? Y en la isla estuvimos un mes. ¿Era diferente a la rutina de la ESMA? Sí, era diferente porque no había tabiques que nos separaran entre los prisioneros. Ajá. Estábamos todos mezclados en una habitación. Una gran diferencia, ¿no? Sí. Pero también era la diferencia era que estábamos casi pegados el uno al otro. Eso me permitió, por ejemplo, establecer un vínculo muy fuerte con varias compañeras que yo, como estaban angustiadas, yo me dediqué a alegrarles un poco la estadía. Raro va a ser. No, lo que pasa es que para evitar... el regodeo de la angustia y de la tristeza y del dolor, vos tenés que suplantarlo con un mínimo de humor. Uh-huh. Entonces yo les contaba anécdotas de cuando era chico, de pibe, entonces se mataban de risa y era un jolgorio cuando estábamos ahí, ¿no? Lógicamente los guardias no entraban porque el agua estaba contaminada. Entonces era un olor espantoso. Ahí, entonces nosotros nos acostumbrábamos, pero el que entraba de afuera y salía corriendo, era una cosa espantosa realmente. Y muy muy sucios estábamos, claro, uno se habitúa a esa salvo cuando se huele, ¿no? Claro. Y bueno, ese era, digamos, los momentos de uno que uno rescata de ese paso miserable de la vida. Uh-huh. De ese de ser así vilipendiado y humillado por los tipos, vivir en la roña, con aguas contaminadas, alientos fétidos, cuerpos malolientes, y en ese estado uno tiene que recurrir a buscarle un cachito. ¿De dónde puedo encontrar cachito de alegría, un poquito de color en esto? Claro. Y lo encontrábamos en las anécdotas, y lo encontrábamos también cuando venía la comida, que es el único rasgo diferenciado que había de asco en ese lugar, porque lo cocinaban compañeras, eran compañeras prisioneras que estaban en otra instancia. Uh-huh. Que tenían la posibilidad de cocinar algo, entonces nos mandaban unos churrascos maravillosos y era una alegría eso. Vos decías que llegaron ahí sin saber y hasta presumiendo que quizás el destino final era la muerte o la desaparición. ¿Nunca les dijeron por qué estaban ahí, ni siquiera cuando volvieron? Lo que pasa es que uno no creía. Nosotros, unos días, un día o dos días antes del traslado a la isla, nos hicieron llamar por teléfono a algún familiar. Porque, claro... ¿A todos? A todos. Se instaló una oficina en Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, uh-huh, para evitar, seguir evitando el relato de los parientes, de los familiares, de los desaparecidos, entonces los mostraban, no físicamente, sino auditivamente. Entonces los familiares se quedaron sin hacer denuncias. Ajá. Algunos lo hicieron, ¿cómo decirlo? Así, sin nombrar específicamente su nombre o diciendo, dando algunos rasgos de que la persona estaba secuestrada. ¿Les pedían a ustedes que frenaran a sus familiares o los dejaban hablar con libertad? No, nosotros no hablamos. Hola, estoy bien, no se preocupen, estoy bien, no se preocupen, pum, cortaban, listo, uh-huh, chao, otra cosa. Todos hablamos, uh-huh, salvo el topo, que justamente no viajó. Y creo que alguien más, no me acuerdo si alguien más. No hablaron directamente con familiares. Esto que, por ahí no lo sabes, pero esto que decís, todos hablamos, hace referencia a ese grupo. A ese grupo que estábamos en capucha. ¿Era algo habitual en otros centros clandestinos que se tuviera contacto con los familiares? No, habitualmente no. Hubo centros clandestinos que también utilizaron ese recurso para, por un lado, se establecía para tranquilizar y, por otro lado, para crear la inquietud al prisionero de que la familia también era controlada. Claro. Y eso sí se vio claramente, uh-huh, cuando uno comenzó a hacer las primeras visitas. Sí, sí. Bueno, ojalá que esta instancia de que el juez Torres, que está a cargo de la mega causa ESMA, pueda llegar a encontrarse con esos datos, con los testimonios. Hay algunos testimonios, por lo menos, de gente que había estado cautiva y que dio testimonio en aquella ocasión y que después no volvió a dar testimonio en los estrados judiciales. Digo, van a aparecer seguramente, ya se ha sabido que han aparecido algunas cosas, algunos datos interesantes que ojalá que el juez Torres pueda utilizar para, incluso para quizás agilizar, ¿no?, la mega causa ESMA, que también necesita un poco eso, ¿no?, de tanto que hay por investigar y por probar. Todas las pruebas ayudan también a agilizar la cuestión. Sí, porque esta instancia que toma ahora el juez Torres, mejor dicho, que va a desarrollar en términos de digamos, él hizo la instrucción de toda una etapa. Entregó los elementos y comenzó el juicio oral. Ahora viene la segunda etapa. Y por supuesto hay que aportar muchas cosas, porque son muchos tipos los que van a ser procesados ahora. Uh-huh. Una cantidad importante, son creo que cerca de 80 represores. Ajá. Algunos de los que ya están condenados incluso, e incluso los que fueron absueltos, están involucrados dentro de ese paquete de este juicio que viene. Uh-huh. Así que no hay libertades, incluso ahí. Pero se agregan un montón más. Lo último, para cerrar con el tema de la excursión, por decirlo de algún modo, a la Isla del Tigre. Cuando volvieron, la ESMA siguió siendo lo mismo, digo, no cambió nada. Volvieron, fue como un paréntesis ahí. Sí, sí, exactamente, volvimos al lugar, pero nos cambiaron de lugar. Del lugar de donde yo estaba, me pusieron unos metros enfrente, digamos. Uh-huh. Seguían los mismos tabiques, las mismas colchonetas, pero yo había sufrido un cambio. Yo había sufrido un cambio porque, ya lo he relatado alguna vez, cuando llegaba la hora de la comida, recordando los churrascos esos hermosos que nos hacían la tía Telma Jara de Cabezas, y Betty Firpo, el churrasco, yo no le encontraba gusto a nada conocido, olor a nada conocido. Entonces ese cambio se había producido en mí, y yo durante por lo menos cerca de 15 días creí que era que nos daban a comer carne humana, y me negué a comer, y los compañeros me alimentaban a nara. A naranjas, sí, esa anécdota que Víctor siempre cuenta con tus vecinos. No, es raro esta historia porque en el día de hoy, ¿no? Sí, supongo que esto también fue otro gesto más de solidaridad que tuvieron ellos para con él y que han tenido en viceversa, ¿no? Un ida y vuelta. Cuando si alguien visita la ESMA y tiene la oportunidad de hacerlo con Víctor, es el momento en el que cuando él referencia a esto que le ha sucedido, menciona, se detiene, se para en un sector de Capucha, que es a donde estaban ellos ahí recluidos, y es el momento en que puede, digamos, con un gesto, no sé si alegrarse, pero reconfortarse de saber que tan mal las cosas no andaban por ahí en ese tiempo. Entonces, uh-huh, esas naranjas que rodaban tenía que ver con mucho amor que le entregaban los compañeros también hacia él. Claro. Yo le llamé alguna vez una cascada de oro, porque era una cascada de oro. Ese traslado que venía era extraordinario. Uh-huh. Y yo vivía con las manos color naranja, porque durante 15 días me dediqué a abrir naranjas con las manos, con los dedos, y fue mi alimento. Uh-huh. Fue mi alimento. Bueno, Silvina, retomamos el ritmo de saber qué pasa con los juicios. ¿En qué estamos? ¿El Hospital Posadas? Sí, el Hospital Posadas, un juicio que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal número 2 aquí en Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, en los edificios de Comodoro Py 2002 en Rivadavia, uh-huh, está llegando ya a su etapa final, digamos, a los tramos de alegatos. Por esta semana y las próximas semanas, alegato de querella, fiscalía, defensa, va a ser el miércoles 14 y 15. Réplicas y dúplicas prevén el viernes 16. Las últimas palabras el 22 y el 28 de diciembre, con un horario a confirmar. Y el veredicto estaría dándose el miércoles 28, también con un horario a confirmar, que ya ha avanzado el mes de diciembre, les podremos decir a todos. Bueno, por lo sucedido en el policlínico profesor Alejandro Posadas, ahí están procesados Reinaldo Viñone, Luis Muña, Argentino Ríos e Hipólito Rafael Mariani. Las audiencias son los días jueves y viernes. Bueno, estamos llegando al final de la emisión de hoy de Oral y Público, de este programa especial en el que festejamos también en el medio. Comenzamos el programa nada más festejando el cumpleaños de Víctor Basterra. Bueno, gente, nos estamos yendo. Hasta la próxima. Chau, Silvina Manguía. Chau, que terminen bien la noche. Víctor, mejor que nosotros. Queridos compañeros, les deseo lo mejor a todos ustedes y a los oyentes. Buenas noches. Euge estuvo trabajando en la asistencia de producción y la tienen aquí como catadora de tortas. Se nota que sí, también la conocen a Víctor del Vino, a ella las tortas. Pero torta, dulce de leche, chocolate. No vamos. Cuando uno es un experto es así. Bueno, nos vamos hasta la semana que viene, nomás que volveremos para seguir hablando sobre los juicios. Este programa sigue durante el verano, siguen los juicios, seguimos nosotros, nos y tomaremos Betty descanso, pero no el programa, y le mandamos un gran abrazo a Beatriz Luque, que está con algún problemita oftalmológico, dijo, así que ni le hablamos de la torta porque no va a tener ganas de comer, de degustarla. Chau, nos encontramos, hasta la próxima. Un abrazo. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.